Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el último concierto, hay que decir, de este 2019, y que tiene una honda significación tanto para la Universidad Veracruzana, para la audiencia que viene en vivo a escuchar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, ¿por qué razón? Porque justamente esta noche es el último concierto de el maestro Lanfranco Marcelletti al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. De hecho, este concierto se titula Obrigado Maestro por todos los países que he vivido. Obrigado, que es un término de gratitud en portugués, que justamente es la lengua madre de Lanfranco Marcelletti. Y que, bueno, el programa de esta noche, aparte de que las obras son muy interesantes, es muy emotivo. Tanto que déjeme decirle que ha tenido una repercusión el hecho de saber que es el último concierto del maestro Lanfranco Marcelletti, quien durante 8 años fue titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa hasta el día de hoy. Y bueno, 150 conciertos, muchos estrenos, excelentes solistas que en este ejercicio como titular al frente de la Sinfónica de Jalapa, pues pudimos disfrutar ya como espectadores en la butaca respectiva en Tacna, o ya como productores y conductores de Radio V, para llevar, pues, en primer término, los conciertos de la Sinfónica de Jalapa y evidentemente la labor de quien estuvo al frente durante 8 años. Pero antes de continuar, digamos, con una poca de historia con respecto del maestro Lanfranco Marcelletti y la Sinfónica de Jalapa, quiero saludar a las radios hermanas que hacen posible también llevar hasta sus latitudes el producto radiofónico que hacemos cada viernes, que es la transmisión de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Me refiero puntualmente a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a Radio Nacional de Colombia. Un saludo cariñoso a toda su audiencia. Y bueno, también reciben el saludo de quienes hacemos posible estas transmisiones: Antulio García en la producción, Alan Vallejo, que está en Clavijero 24 en la cuestión de la conectividad, Eduardo Jarbio, que se encuentra también aquí en conectividad desde Tacna, y por supuesto Benjamín Castro, que se encarga de la microfonía y la mezcla de lo que acontece en el centro de la sala Tacna. Y bueno, estos buenos oficios de todos mis queridos compañeros que hacen posible tener una transmisión de calidad. Soy Paco Aragón y bueno, le agradezco infinito que nos esté sintonizando, ya sea por la señal de 90.5 de FM, Radio V, o por la red en www.v.mx/radio/transmisión. También por la forma de contacto por WhatsApp es 2281-040477, 2281-040477, que es la forma de contacto por WhatsApp. Y bueno, si usted tiene bien enviarnos un mensaje para que nosotros sepamos y nos pongamos muy contentos que hay alguien al otro lado de este micrófono escuchando y disfrutando este trabajo radiofónico. Pues bueno, le comentaba, Lanfranco Marcelletti es un personaje que se ha ganado el cariño del público jalapeño y de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él visitó Jalapa, si mal no recuerdo, en una edición que se hizo de junio musical. Ustedes recordarán, si han sido asiduos oyentes de radio o han estado cerca de las actividades artísticas que promueve nuestra querida universidad, había un festival que se llamaba Junio Musical, que justamente nació a iniciativa de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. En un principio, estos conciertos del Junio Musical estaban dedicados más a la música académica. Sin embargo, después se fueron abriendo las posibilidades de tal suerte que se convirtió en un festival internacional. Entonces, primero fue Junio Musical y luego fue Festival Internacional Junio Musical, porque empezaron a converger talentos de otros países, e incluso en estos festivales internacionales se dedicaban a algunos países, como en algunos otros festivales. Entonces recuerdo que cuando se hizo, me parece que fue el último Festival Junio Musical, en el 2007, se dedicó justo a Brasil. El país invitado para ese Festival Internacional Junio Musical fue Brasil, y fue cuando Lanfranco Marchelletti llegó a dirigir la Orquesta Sinfónica de Xalapa como director huésped. Y de ahí regresó en algunos otros años, y bueno, entonces la labor de Lanfranco Marchelletti no solo se circunscribe a los 8 años como titular, sino que ya antes había hecho un nexo musical y profesional con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, de tal suerte que cuando el maestro Fernando Lozano, que fue el director que antecedió a Lanfranco, cumplió su ciclo, pues se hizo la terna respectiva en donde Lanfranco Marchelletti participó, y bueno, finalmente la decisión fue de otorgarle a él la titularidad de la Sinfónica de Xalapa después del maestro Fernando Lozano. Y lo demás pues es historia conocida, en donde el maestro Marchelletti pues bueno, tendió esos puentes de comunicación tan cercanos con el público que se dio cita a Tlacna. Le he comentado en otras transmisiones que esta costumbre de Lanfranco Marchelletti de romper esta solemnidad de los conciertos de música académica y acercarse más al público que viene a escucharlos, pues se agradecía mucho. ¿Por qué le digo esto? Porque si ustedes escucharon algunos conciertos con Lanfranco Marchelletti en estos 2 periodos que tuvo como titular, pues se habrán dado cuenta que antes de iniciar el concierto propiamente dicho, él charlaba con el público y les decía datos de los autores, les decía datos del género musical, del contexto histórico, para que el público pudiera, digamos, aparte de toda la información que se vierte en los programas de mano, pues tener la opinión bastante calificada del director titular de la Sinfónica de Xalapa, y que les brindara pues información y algunas opiniones personales respecto a los conciertos. Y esto pues evidentemente, como le comento, creó este puente de comunicación cercano. Y hoy déjeme decirle que cuando llegamos a Tlacna para instalar todo el aparataje necesario para poder hacer esta transmisión, pues los accesos aledaños a Tlacna, que son algunas rúas que sirven como estacionamiento, están completamente abarrotadas. Y bueno, vemos en este monitor en el cual nuestros compañeros de TLV nos brindan una línea de video para que podamos ver, como si estuviéramos en un palco, pues todo lo que acontece en la sala Tlacna y en el escenario. Y bueno, déjeme decirle que ya se está llenando la sala Tlacna, la butaquería, y no dudaríamos que se llenara en su totalidad. Pues es una manera de agradecer también a Lanfranco Marchelletti toda esta experiencia musical, todo este compromiso musical que ha tenido durante 8 años al frente de la Sinfónica de Xalapa. Seguramente estarán nuestras autoridades para también otorgarle desde algún sitial en las butacas de Tlacna el agradecimiento por este gran trabajo que ha hecho el maestro Lanfranco Marchelletti. El concierto se llama Obrigado Maestro, por todos los países que he vivido. Al respecto puedo comentarles lo que Lanfranco Marchelletti nos dice y que está impreso en el programa de mano. Las palabras de Lanfranco dice así: ha llegado el momento de despedirme como director titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Las únicas palabras que me vienen a la mente en todos los momentos son gratitud, alegría y honor. Son 13 años de historia con esta agrupación musical. 13 años porque le comento, él antes de ser titular, en estos periodos que duraron 4 y 4, son 8 años, anteriormente ya había tenido, como le comento, primero en esta edición de Junio Musical dedicado a Brasil y luego como director huésped en diferentes ocasiones de las diferentes temporadas con los titulares que lo antecedieron. Y bueno, comentaba Lanfranco Marcelletti, ¿quién sabe si el mayor reto de un director es poder colaborar con sus colegas de trabajo para que en el momento de la creación de la música se pueda sentir la posibilidad de armonía entre tantas personas? Al mismo tiempo, tengo mucho que agradecer a la Universidad Veracruzana, al público de Jalapa y a esta ciudad que me acogió como un ciudadano suyo. Termino con corazón mexicano y con mi casa en Jalapa. A partir de ahora soy un fervoroso embajador de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchas gracias. Pues bueno, incluso vemos que sí vino a la máxima autoridad de la Universidad Veracruzana, que es la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Me parece que también está el gobernador, Cuitlagua García Jiménez. Y bueno, pues evidentemente no podía ser de otra manera. La labor y el trabajo que ha hecho el maestro Lanfranco Marcelletti al frente de la organización sinfónica más antigua de nuestro país, que justamente cumple 90 años de labor ininterrumpida en el marco del 75 aniversario de fundación de la Universidad Veracruzana, pues son un marco muy importante como para cerrar un ciclo virtuoso por parte del maestro Lanfranco Marcelletti a la cabeza de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento, vamos a escuchar obras o fragmentos de obras de grandes compositores, como lo son Carlos Gómez, un compositor de Brasil, o de Johannes Brahms, de Austria y Alemania, o de Giuseppe Verdi, de Italia, de Aaron Copland, de Estados Unidos, de Manuel de Falla, de España, y evidentemente no podría faltar un compositor emblemático de nuestro país, que es el mexicano Silvestre Revueltas. Le comento de Carlos Gómez, compositor brasileño, vamos a escuchar Obertura al Guaraní, de Johannes Brahms, escucharemos Nani para coro y orquesta, de Giuseppe Verdi, escucharemos Stabat Mater para coro y orquesta, de las cuatro piezas sacras. Después tendremos de Aaron Copland, Howdown, del ballet Rodeo. De Manuel de Falla, escucharemos la danza española número uno de su obra La Vida Breve, y de Silvestre Revueltas, La Noche de los Mayas. Pero vamos a ahora, tenemos al maestro Mijail Medved, que es el titular, el concertino de la Sinfónica de Jalapa, porque va a empezar el ritual. Es decir, vamos a empezar con la afinación de la orquesta. Y bueno, hay mucha expectación, déjeme decirle, hay mucha alegría también, porque es una despedida gozosa después de que uno hace un trabajo espléndido. Y bueno, vemos aquí la entrada de la doctora Sara Ladrón de Guevara, acompañada del titular del Ejecutivo Estatal, Cuitlagua García Jiménez, de la titular del Instituto Veracruzano de Cultura, del titular de la Dirección General de Difusión Cultural, el maestro Rafael Alcalá, y por supuesto, de Lanfranco Marcelletti. Vamos a escuchar. Está llena de afecto, llena de sentimientos encontrados. Quiero agradecer la presencia del Institucional del Estado de Veracruz, el universitario ingeniero Cuitlagua García Jiménez, bienvenido a esta noche tan especial para la Universidad Veracruzana y para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Aprecio también la presencia de la directora del IBEC, Silvia Alejandre, siempre cercana a nuestras actividades culturales, por supuesto al director de Difusión Cultural, Rafael Alcalá, y al que nos reúne esta noche. Todos alrededor, con admiración, con afecto, Lanfranco Marcelletti. Yo quiero decir que las instituciones procuramos cambiar la vida de las personas. Así la Universidad Veracruzana procura ser profesionistas. La Orquesta Sinfónica de Jalapa sin duda ha cambiado muchas vidas institucionalmente. Pero algunas personas transforman a las instituciones. Y creo que el paso de Lanfranco Marcelletti dirigiendo 8 años a nuestra magnífica Orquesta Sinfónica de Jalapa ha dejado huella. Yo quiero hacer entrega por parte de la Universidad Veracruzana de un reconocimiento a Lanfranco Marcelletti por su invaluable labor en la dirección de la Orquesta Sinfónica en el periodo diciembre 2011 a diciembre 2019, habiendo dirigido 171 conciertos y presentado 504 recitales con una gran excelencia artística, contribuyendo de manera sobresaliente a elevar el prestigio de esta máxima casa de estudios. Muchas felicidades, Lanfranco. Cedo la palabra al gobernador del estado, ingeniero Cuitlagua García Jiménez. Por favor, gobernador. Buenas noches. Hoy es la noche Lanfranco y el gobierno del estado de Veracruz quiere reconocer la labor de alguien que, aunque viene como visitante honorable, hacer lo que mejor puede hacer y dando testimonio de lo bien hecho. Queremos distinguir con este reconocimiento al maestro Lanfranco Marcelletti por su incansable labor en favor de la cultura musical de nuestro estado y el país. Su titularidad al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa enarboló con orgullo uno de los estándares artísticos más importantes en el estado, enalteciéndola en escenarios nacionales y extranjeros. Larga vida y música para siempre. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, un reconocimiento merecidísimo, evidentemente. El maestro Lanfranco Marcelletti se ha ganado el corazón del público jalapeño y evidentemente honrar honra, y es lo que acaba de hacer la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra querida Universidad Veracruzana, y bueno, también el gobierno del estado por parte del titular del Ejecutivo, el ingeniero Cuitlagua García Jiménez, y bueno, estuvieron acompañándolos la titular del IBEC, Silvia Alejandre, y el titular de la Dirección General de Difusión Cultural, el maestro Rafael Alcalá. Pues bueno, ya estamos escuchando la afinación y bueno, aprovecho para saludar a nuestro querido amigo del puerto de Veracruz, que siempre está pendiente de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y nos dice: hola, buenas noches, saludos Paco desde la ciudad y puerto de Veracruz. Agradezco al maestro Lanfranco Marcelletti que depositó la semilla de la buena música en mi corazón. No es un adiós, sino un hasta luego. Muchísimas gracias por este emotivo mensaje desde el puerto de Veracruz. Y bueno, qué bueno que nosotros hemos sido el vehículo para que esta música haya llegado, en este caso, al corazón de un radioescucha que nos sintoniza con asiduidad, y le agradecemos infinitamente que nos lo haga saber. Pues bueno, el programa consiste de la siguiente manera. Escucharemos en primer término la obertura El Guaraní de Carlos Gómez, un compositor brasileño. Después escucharemos de Johannes Brahms Nanny para coro y orquesta, seguido de el Stabat Mater para coro y orquesta de Giuseppe Verdi. Y bueno, estas son las tres primeras obras que escucharemos antes del intermedio. Ya vemos el ingreso del maestro Lanfranco Marcelletti. Agradece la ovación del público, saluda a sus compañeros músicos Y entonces vamos a escuchar la obertura El Guaraní de Carlos Gómez, compositor brasileño. 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Acabamos de escuchar del compositor brasileño Carlos Gómez la obertura El Guaraní, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción de su titular, el maestro Lanfranco Marcelletti. Respecto a Carlos Gómez, que es el compositor que acabamos de escuchar, fue un músico brasileño de padres portugueses. Inició estudios musicales con su padre, director de bandas, comenzando a componer desde los 15 años. Bueno, ahí está Lanfranco Marcelletti, vamos a escuchar algo que tendrá que decir. Pero es imposible no mantener una tradición que empecé hace 8 años. Las piezas que escogí fueron de cada país que viví y al final me trajeron a México. La primera, Brasil, donde nací, eso que tocaron, que hemos tocado ahora como un segundo himno para el Brasil. Principalmente la melodía, eso para nosotros muchas veces cuando el gobierno tiene anuncios pone esta melodía y era una música oficial en Brasil. Ahora las próximas 2 piezas no son alegres porque hay, como ha dicho la rectora, hay sentimientos encontrados y esas 2 piezas que vamos a hacer con el coro, espero que ustedes puedan acompañar. Marcos, ¿podrías por favor encender la luz? Por favor, enciende la luz para que puedan leer. Gracias. Mira qué bonito trabajar en una sala que puedo pedir la luz en medio del concierto. No sucede en todo el mundo. Escogí el Brahms porque a los 17 años salí de casa. Fui a vivir en Austria. Brahms no es austríaco, es alemán, pero toda su vida profesional fue en Viena. Y esa pieza, él escribió por la muerte de un amigo, pero yo aquí la utilizo como terminar un ciclo, porque todos los ciclos cuando termina en sí es una pequeña muerte. Hay cosas que nos asustan del próximo periodo, hay cosas que estamos contentos también de ir, hay cosas que vamos a echar de menos y hay cosas nuevas que vamos a descubrir. Cuando morimos todavía no sabemos bien qué vamos a descubrir después. En mi caso, gracias a Dios, no es esto todavía. Pero sí hay un... Después de Jalapa es difícil pensar y a otra orquesta en el momento. Me voy a tomar un tiempo, no quiero ser director de nadie, porque tuve una experiencia muy bonita. Y no, gracias a Dios a esta edad no necesito repetirla solo porque necesito un trabajo. Así que no quiero. Y el Brahms significa eso. Y hay otra cosa. El Opus del Brahms es 82. Este fue el año que yo salí de casa. Así que yo quería poner algo significativo para mí. Después el Verdi. El Verdi fue la última pieza que él escribió. Stabat Mater no es una pieza para Navidad. Stabat Mater es una pieza para la Pascua. Por la muerte de Jesús. Está en la cruz que lo ve. La verdad, ese periodo que estuve en Europa, que fueron 8 años. Fue un periodo bastante difícil a un joven de descubrir muchas cosas. Y al final yo desistí de la música. Y pasé 1 año y medio sin la música. Muchas personas me preguntan si puedo vivir sin música. Yo sí puedo contestar que no puedo vivir porque intenté. Intenté fuertemente, no logré. Pero la cosa buena del periodo que desistí es porque fui a trabajar en la televisión. Y en la televisión tuve que empezar a leer partituras. Y por empezar a leer partituras, fui a tomar clases de dirección, no porque quería ser director. Y un gran profesor, Ronaldo Bologna, que le dedico también esto, quien me descubrió y pasó por 1 año convenciéndome a volver a la música y ser director. Yo nunca quise ser director y probablemente voy a desistir muy pronto, porque es una profesión de muchas responsabilidades. Yo tocaba piano, y siempre digo, el piano hay 88 teclas. Y las teclas son de madera, pero una orquesta son 88 al mínimo personas. Y no es fácil, con la expectativa que cada uno trae, hace un director, puede ser el director que ellos se sueñan. No somos para muchos, y nunca vamos a ser. Lo que podemos hacer, y por eso fui director, es porque amo demasiado la música. Y nunca amé el piano, amé la música. Amo todavía el piano, pero el piano es instrumento. Pero desde niño Yo conocía todas las sinfonías de Beethoven y era algo natural para mí. Bien, también quiero dedicar esta pieza, el Stabat Mater, a mi madre, porque cuando me fui, mi madre sufrió mucho y fui al hospital. Cuando ella murió este año, encontré su carta que escribió a mí por haber ido y nunca me mandó. Eso quiero hacer en su homenaje, porque el Stabat Mater habla de las madres, y las madres buenas nunca desisten de sus hijos. Muchas gracias. Bueno, les comentamos que este concierto iba a ser muy emotivo por muchas razones. Evidentemente, pues, esta despedida de la Branco Marcelletti, pues nos está llegando al corazón de muchos. Saludamos también al maestro Rafael Vázquez, excelente laudero y gran amigo que nos está escuchando y nos dice justamente eso. Nos da las gracias por llevar por nuestra frecuencia pues este concierto maravilloso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de la despedida del maestro Lanfranco Marcelletti. Mi querido Rafa, un gran abrazo para ti y para tu querida familia. Muchas gracias por sintonizar Radio Universidad Veracruzana. Bueno, vamos a seguir escuchando ahora la afinación correspondiente y ahora viene una obra que es grandilocuente porque no solamente es la Orquesta Sinfónica de Jalapa la que ejecutará esta partitura del compositor Johannes Brahms, Austria, Alemania. Vamos a escuchar Nanny para coro y orquesta. Orquesta Sinfónica de Jalapa, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, desde Jalapa, Veracruz, México. Ya ingresa Lanfranco Marcelletti, agradece a la orquesta. La orquesta se pone de pie también junto con el coro. Y bueno, vamos a escuchar ahora esto que se llama Nanny para coro y orquesta de Johannes Brahms. Escuchemos. Thank you. Acabamos de escuchar de Johannes Brahms, Nani, para coro y orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Lanfranco Marcelletti, quien esta noche es su último concierto como titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿Qué sigue a continuación? Una obra, como le decía, pues bastante importante en el ámbito de la música sacra, de Giuseppe Verdi, compositor italiano. Vamos a escuchar el Stabat Mater para coro y orquesta de las cuatro piezas sacras de este compositor italiano. Y ya vemos al coro de la Universidad de Veracruzana ya también estar listo. Estamos escuchando también la afinación. Y bueno, le podemos decir con respecto a el Stabat Mater, que fue compuesto entre 1896 y 1897, es un antiguo himno católico a María que describe su sufrimiento durante la crucifixión de Jesús. Se desconoce el autor del texto, pero es probable que haya sido escrito por el fraile franciscano Jacopone da Todi. Y bueno, hay que decir que muchos compositores se han inspirado en este texto para hacer sus propias versiones de Stabat Mater. Entre ellos podemos encontrar a Giovanni Pelluggi de Palestrina, o Antonio Vivaldi, o Alessandro Scarlatti, a su hijo Domenico Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi, Joseph Haydn, Gioachino Rossini, Antonin Dvorak, Carlos Simanowski, Francis Poulenc, Aaron Part y, por supuesto, Giuseppe Verdi, quien utilizó sus habilidades operísticas para establecer musicalmente el drama de la crucifixión de Cristo. Vamos a escuchar entonces, con el coro de la Universidad Veracruzana, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del maestro Lanfranco Marcelletti, en este su último concierto como titular, el Stabat Mater de Giuseppe Verdi. 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar. Acabamos de escuchar el Stabat Mater para coro y orquesta de las cuatro piezas sacras de Giuseppe Verdi, con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y el coro de la Universidad Veracruzana, bajo la batuta del maestro Lanfranco Marcelletti. 90.5 de frecuencia modulada, llevando hasta ustedes en vivo desde Tlacná Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa titulado Obrigado Maestro, la despedida del maestro Lanfranco Marcelletti como titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con este concierto tan emotivo, que es la despedida del maestro Lanfranco Marcelletti como titular de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. Volvemos. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Estamos de vuelta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa por el 90.5 de FM. Bien, escuchamos un fragmento en la parte final de esta pieza maravillosa de Giuseppe Verdi también, de su ópera Nabucodonosor, el coro de esclavos. Un tema que ha sido utilizado para reivindicar la dignidad en algunos momentos de los seres humanos. En Italia, por ejemplo, fue utilizado justo como un himno de libertad. Y también recordamos hace pocos años cuando la Universidad Veracruzana salió a las calles para reclamar justamente lo que el gobierno del Estado en su momento le debía. Y me acuerdo que se entonó justamente este Nabucco. Como le digo, se ha utilizado como un himno de dignidad. Y en el caso que nos ocupaba en ese momento, cuando la Universidad Veracruzana, encabezada por la doctora Sara Ladrón de Guevara, salimos muchos universitarios a protestar por lo que estaba aconteciendo en el ámbito financiero de nuestra Universidad Veracruzana. Pues bueno, vamos al intermedio ahora sí, vamos a tratar de platicar con Lanfranco Marcelletti, que seguramente en este momento va a tener muchas felicitaciones. Déjeme decirle, cuando existe el intermedio y hay un solista o un director huésped, pues muchos de los asistentes al concierto pues se apersonan a los laterales de la sala Tlacná para felicitar personalmente ya al solista o al director por su excelente desempeño. Entonces no creemos que esa vaya a ser la excepción, sobre todo porque mucha gente quiere y quiere mucho a Lanfranco Marcelletti. Vamos a tratar de acercarnos para platicar con él y que nos diga de viva voz, aunque ya lo ha externado en las intervenciones que ha tenido, para agradecer al público jalapeño y lo que le ha significado ser director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pero nosotros vamos a tratar de platicar con él, como siempre lo hemos hecho en algunas ocasiones cuando estrena alguna obra o cuando presenta algún programa especial. Vamos a ir hacia los camerinos, vamos a ver si es posible platicar con la Franco Marcelletti. Y bueno, estamos todos muy contentos porque, bueno, es un concierto maravilloso. Todo lo que hemos escuchado a continuación tiene que ver justo con el quehacer de como director de orquesta durante 8 años como titular de la Sinfónica de Jalapa y 13 años desde que fue invitado como director huésped a la Sinfónica de Jalapa. Bueno, me encuentro en el lateral de la Sala Tlacna. Vamos a tratar de poder platicar con la Franco Marcelletti. Pero como le comento, hay muchas personas que ya están en el camerino tratando de hablar con él y de felicitarlo, de desearle innumerables parabienes. Pues, ¿cómo no? Si el maestro Lanfranco Marcelletti ha sido muy importante para la Orquesta Sinfónica. Aquí escuchamos la risa, esa risa que escucharon es del maestro Jesús Ruiz, integrante del coro de la Universidad de Veracruzana, quien de alguna manera pues está también participado en estas obras de Giuseppe Verdi y de Johannes Brahms, respectivamente. Bueno, comento, ¿qué es lo que sigue a continuación? Pues vamos a escuchar, saludamos a Jesús Ruiz. Ay, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Pues un privilegio estar aquí en la despedida de Lanfranco Marcelletti, un gran amigo, y gran músico y además querido de todo el público jalapeño. Y yo creo que pues los ciclos terminan y pues él también tiene que seguir prosperando en la música y la música le va a dar muchísimas cosas más. Además deja una huella bastante imborrable porque sus tiempos son muy ligeros para el cantante y sobre todo que se apegan mucho al estilo, pero también tiene una gran cualidad que es saber ser generoso y esa generosidad pues se ve en el aplauso que el público le tributa. Así es, mi querido Chucho. Un abrazo. Igualmente, Paco. Gracias a ti. Pues bueno, ahí tiene la opinión de Jesús Ruiz, tenor de la cuerda del coro de la Universidad Veracruzana, y bueno, como muchos de nuestros compañeros músicos, pues están muy contentos y muy agradecidos con Lanfranco Marcelletti por todo esto que ha brindado no solo al público, sino a los músicos. Y en el aspecto de la generosidad, sí hay que reconocerle a Lanfranco Marcelletti el hecho de haber podido abrir las puertas a músicos nobles. ¿Se acuerda que le comentaba en las transmisiones anteriores que se hizo este concurso en las facultades, ya en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, como en el Instituto Superior de Música, para que los chicos, digamos, ya de semestres superiores pudieran participar como solistas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y esto Lanfranco Marcelletti lo promovió bastante, y tuvimos la presencia de grandes ejecutantes, muy jóvenes, pero que de alguna manera el hecho de estar tocando con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti, seguramente marcó una impronta que le redundará seguramente en mayor solvencia musical en sus respectivos instrumentos. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Pues sigue How Done del ballet Rodeo de Aaron Copland, compositor norteamericano. También la danza española número 1 de La Vida Breve de Manuel de Falla. Escucharemos para finalizar este concierto, evidentemente no podría faltar un compositor mexicano, que es Silvestre Revueltas con esta obra emblemática de La Noche de los Mayas. Pues bueno, estamos aquí esperando a ver si es posible que Lanfranco Marcelletti pueda salir del camerino. Seguramente tiene ahí por una fila de personas que están esperando que salga para poder saludarlo y felicitarlo y despedirse de este gran músico que llegó ya en el Junio Musical, el Festival Junio Musical, que fue dedicado a Brasil y que posteriormente Lanfranco Marcelletti fue invitado como director huésped de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y al final, pues, terminó siendo titular por 2 periodos, cosa que habla mucho de la solvencia musical de Lanfranco Marcelletti, puesto que, déjeme decirle, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sus músicos son muy talentosos y por lo tanto el rigor también musical en ese sentido, por la calidad de sus interpretaciones, evidentemente no era fácil acceder a la titularidad de este organismo musical. Y sin embargo, Lanfranco Marcelletti lo logró por primera vez, y luego hizo un segundo periodo que culmina el día de hoy con este concierto, en donde hemos escuchado música de Carlos Gomes, compositor brasileño, de Johannes Brahms, compositor austriaco-alemán, de Giuseppe Verdi, que acabamos de escuchar esta obra que se llama Stabat Mater para coro y orquesta, y una pieza de regalo maravillosa que es el Nabucco de su ópera, justamente Nabucco. Escuchamos esta obra que, como le comento, se ha utilizado como un himno de dignidad en diferentes procesos de la humanidad. Estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de despedida del maestro Lanfranco Marcelletti, quien está muy contento, lo hemos visto en esta, esta parte de la naturaleza humana, de la emotividad, de la gran emoción, de sentimientos encontrados que tienen que ver con este ciclo, como comentaba el maestro Jesús Ruiz, este ciclo que culmina, yo diría que culmina de una manera virtuosa, porque como nos comentaba también Chucho Ruiz, el público jalapeño se ha dado cita y ha abarrotado el graderío de Tlacná, Centro Cultural, pues como un homenaje y un reconocimiento a su gran labor como director al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le voy a comentar qué es lo que vamos a escuchar para terminar esta audición. Después de este intermedio sigue How Down del ballet Rodeo de Aaron Copland, compositor norteamericano, la danza española número 1 de la obra La Vida Breve de Manuel de Falla, compositor español, y finalizará esta obra con esta obra grandilocuente del maestro Silvestre Revueltas, compositor mexicano, La Noche de los Mayas, que tiene las siguientes partes: Noche de los Mayas, Noche de Jaranas, Noche de Yucatán, Noche de Encantamiento. También hay que reconocer la labor del coro de la Universidad Veracruzana en las obras de Johannes Brahms, Nanny para coro y orquesta, y el Stabat Mater para coro y orquesta de Giuseppe Verdi, además de del fragmento de la obra Nabucodonosor, Va Pensiero, esta pieza maravillosa y que es reconocida en todas las latitudes del orbe. 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de despedida del maestro Lanfranco Marcelletti, titulado Obrigado Maestro, por los países en que he vivido. Y bueno, aún no sale el maestro Lanfranco Marcelletti de su camerino, y bueno, no sabemos, me parece que no va a ser posible, y bueno, ya están por dar la tercera llamada. Bueno, Entendemos que el maestro Lanfranco Marcelletti esté muy ocupado recibiendo los agradecimientos y las felicitaciones por parte del público asistente y de músicos amigos de Lanfranco Marcelletti. Nosotros vamos a regresar a nuestra cabina y vamos a dar algunos datos respecto a los compositores que nos restan por escuchar. Me estoy refiriendo a Aaron Copland, a Manuel de Falla y al maestro Silvestre Revueltas. Pues bueno, ya estamos de regreso en nuestra cabina de transmisión de Tlacná. Y bueno, estamos ya dispuestos para poder hablar respecto a los tres compositores y las respectivas partituras que finalizarán la audición de esta noche. Por ejemplo, le puedo decir que Aaron Copland fue un compositor norteamericano con un gran interés en la música nativa americana y en la exploración de sus formas. Nacido en Brooklyn. Bueno, me avisan que Lanfranco Marcelletti ya salió por ahí, entonces vamos a tratar de entrevistarlo rápidamente porque ya no tarda en dar la tercera llamada. Entonces vamos rápidamente hacia el lateral de Tlacná y bueno, vamos a esperar, vamos a ver si Lanfranco puede darnos algunas palabras. Y si no, pues bueno, de todos modos entendemos que no puede. Pero bueno, ya vemos a Lanfranco Marcelletti por aquí. Maestro Lanfranco Marcelletti, muy buenas noches. Buenas noches. Un concierto muy emotivo, se cierra el círculo virtuoso porque así lo pensamos nosotros. Y bueno, ya ha dicho mucho ahí en el podio, pero quisiéramos que para la audiencia de Radio Universidad Veracruzana nos brindaras tu emoción con respecto a este concierto de despedida. Ay, no tengo palabras. O sea, la primera sí tengo una palabra, es decir, gracias por 8 años que viví cosas inolvidables. Non solo con l'orchestra, llegare qui in questa sala, però con un pubblico che sempre mi ha acogió tantísimo, y principalmente por la ciudad de Xalapa, que la adoro, por eso que voy a seguir viviendo acá. O sea, no tengo interés de irme solo si no es algo realmente que sea cambio de vida. No puedo decir más que gracias. Muchas gracias a ti, maestro Marcelletti. De verdad, hemos disfrutado mucho todas estas temporadas de conciertos, donde hubo estrenos, donde hubo una programación muy ecléctica. Escuchamos a los grandes compositores, pero también escuchamos compositores nuevos. Esta apertura que le diste a los jóvenes para poder concursar y ser solistas de la Sinfónica de Xalapa ha sido realmente una labor muy importante, que evidentemente la audiencia de Radio Universidad Veracruzana, que te escucha todos los viernes, y la audiencia que se da cita en Tlacna, pues agradecen y disfrutan, y seguramente pues eres un ciudadano xalapeño, por supuesto. Eso con mucho orgullo. Quiero agradecer aquí principalmente a todos que nos escuchan de lejos y que me escriben, y que me da mucha felicidad recibir los mensajes, saber que ustedes nos acompañan y que sigan acompañando, porque esta es una grande orquesta. Y así es, y es patrimonio de todos. Así que quiero que así siga. A partir de ahora soy un embajador de la Sinfónica de Xalapa. Así es. Pues muchísimas gracias por todo, maestro Marcelletti. Larga vida, muchos éxitos y bueno, ya te estaremos viendo. Gracias, y así deseo a todos, y aquí estaré. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Pues bueno, ahí tienen en las palabras de la mano con Marcelletti. Lo vemos muy contento, muy satisfecho. Diríamos satisfecho del deber cumplido. Evidentemente, una gran labor que ha realizado el maestro Lanfranco Marcelletti al frente de la Sinfónica de Xalapa, y todo lo que nos ha brindado en estos 8 años como titular de la Sinfónica de Xalapa, pero mucho más en tiempos anteriores, director Huésped, cuando llegó a Xalapa a dirigir la Sinfónica de Xalapa, cuando el Festival Junio Musical, que era un esfuerzo también de la Orquesta Sinfónica y que luego se abrió a las posibilidades internacionales, en algún momento pues, se llegó a creer que podía ser como una especie de festival cervantino, quizá más local, pero bueno, digamos, gracias a esta transformación de un festival local a un festival internacional, fue que pudo llegar Lanfranco Marcelletti a Xalapa a dirigir la Orquesta Sinfónica, y bueno, el camino natural de un personaje talentoso que lo llevó justamente a ser titular de la Sinfónica de Xalapa en 2 periodos, muy exitosos, muy musicales, valga la redundancia, pero bueno, él pudo hacer esta conexión con los músicos de la Sinfónica, de nuestra querida Orquesta Sinfónica, para poder brindar y dar conciertos extraordinarios en todos los ámbitos de los géneros musicales. Entonces, bueno, ya lo ha dicho, y bueno, nosotros realmente le agradecemos y le deseamos mucho éxito, larga vida musical, seguramente nos brindará otras propuestas musicales, pues que es un personaje bastante inquieto en ese sentido. Gracias, Lanfranco Marcelletti. Bueno, le comentaba que vamos a escuchar el Countdown del Ballet Rodeo de Aaron Copland, quien fue un compositor norteamericano que nació en Brooklyn, Nueva York, hijo de inmigrantes judíos lituanos, y quien aprendió a tocar el piano a los 13 años. Viajó en su juventud a París a tomar clases entre los años 1921 y 24 con la mítica maestra Nadia Boulanger, convirtiéndose en uno de sus primeros alumnos norteamericanos. Su estilo musical fue marcado fuertemente por Prokofiev, Stravinsky y Poulenc. Durante su estancia en París, varios jóvenes compositores estaban reelaborando estilos clásicos y explorando géneros como el modernismo y el impresionismo, evitando el antiguo romanticismo alemán, por ejemplo, de Johannes Brahms y de Richard Wagner. El mismo Aaron Copland fue particularmente influenciado por Igor Stravinsky, quien recién estaba entrando en su fase neoclásica. El octeto de Stravinsky, compuesto en 1923, impresionó a Aaron Copland de tal manera que tuvo una gran influencia. Las dificultades generacionales dadas por la Primera Guerra Mundial obligaron a Aaron Copland, como a Stravinsky, a escribir para orquestas más pequeñas. La obra que nos ocupa y que es parte del ballet Rodeo, que fue escrita en el año de 1942, fue encargado para los ballets rusos de Monte Carlo. La música tiene un dejo de suroeste norteamericano, pues en ella Aaron Copland incorpora varias canciones folclóricas de esta zona. Consta de 5 partes: Bucaru, Holiday, Corral Nocturne, Ranch, House Party, Saturday Night Waltz y How Down, caracterizada por diversos efectos sonoros. Esto es lo que vamos a escuchar a continuación con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y después vamos a escuchar de Manuel de Falla un fragmento de La Vida Breve, una obra construida en el año, entre los años 1904 y 1905. Vamos a escuchar de esta obra de La Vida Breve, La Danza número 1. Y finalizará este concierto, que déjeme decirle que esta obra de Silvestre Revuelta siempre es un privilegio poder escucharla. Y si la escuchamos en vivo, en el marco de este emotivo homenaje a Lanfranco Marcelletti con su despedida, pues bueno, será un privilegio poder escuchar esta obra de Silvestre Revueltas, gran compositor nacionalista, y que con esto finalizará la jornada musical de hoy, finalizará la temporada de conciertos número 2 correspondiente a este año 2019, en el cual se ha festejado desde que inició la primera temporada, allá por enero de este año, se festejaron los 90 años ininterrumpidos de labor de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en el marco del 75 aniversario también de la fundación de nuestra querida Universidad Veracruzana, una universidad orgullosamente pública. Entonces se han dado eventos relevantes que nos llevan la atención a cosas totalmente gratas, totalmente que nos arroban el espíritu y que nos sacan de esa cotidianidad que a veces se torna cruenta y que nos quita a veces la tranquilidad. El hecho de poder tener este tipo de eventos, tener una orquesta, tener una universidad pública que le da mucho auge y mucha importancia a la cuestión del arte y la cultura, evidentemente hacen un equilibrio totalmente necesario, un contrapeso necesario para poder brindarnos y alimentarnos el espíritu, a pesar de que la realidad a veces se torna, como le comentaba, cruenta e insegura. Y nosotros que trabajamos para la Universidad Veracruzana, específicamente en la radio universitaria, pues también nos llena de gozo haber podido ser testigos de este tránsito musical de Lanfranco Marcelletti durante sus temporadas, durante estos 8 años que estuvo al frente de la Sinfónica de Xalapa. Aquí estuvo Radio Universidad Veracruzana llevando a sus audiencias y por su frecuencia, pues el quehacer musical de nuestra querida orquesta, el expertise en cuanto a la dirección del maestro Lanfranco Marcelletti, que dio resultados maravillosos y que dejará una honda huella, como decía el maestro Jesús Ruiz, en el ámbito de la música académica en Xalapa, Veracruz, México. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, en Xalapa, Veracruz, México. Le voy dando la forma de contacto nuevamente, 2281-040477. Si tiene a bien enviarnos otro mensajito para que nos diga si están tan emocionados como nosotros acá en la parte posterior de Tlacná, Centro Cultural, de esta sala maravillosa, de esta acústica maravillosa, porque también hay que decirlo, le tocó a Lanfranco Marcelletti estar en el proceso de su construcción, de inaugurarla y de disfrutar cómo viaja la masa sonora hacia todos los rincones de Tlacná, haciendo justicia justamente a la Orquesta Sinfónica para que tenga una sede de acuerdo a las características y al profesionalismo de una orquesta como lo es la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Se ha dado la tercera llamada, ya se va a hacer este silencio que es el preámbulo para que tengamos la actitud necesaria y poder disponernos a escuchar con toda la atención que es necesaria para disfrutar de lo que sigue, que es el How Down del Ballet Rodeo del compositor norteamericano Aaron Copland. Escuchamos la afinación y pues bueno, ya inició propiamente esta segunda parte de este concierto titulado Obrigado Maestro, dedicado a Lanfranco Marcelletti como su último concierto como titular de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Xalapa. audición que estamos disfrutando ampliamente y que le estamos compartiendo también con todo el profesionalismo del que se es menester para llevar por las ondas hercianas y por la red una audición con una orquesta del calibre de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción del maestro Lanfranco Marcelletti. De esta manera también culmina la segunda temporada de conciertos de este año 2019. Nosotros y la Universidad Veracruzana estará de vacaciones a partir del miércoles 18 y entonces, pues bueno, este es el último concierto del año, de la segunda temporada, unas temporadas exitosísimas, con mucha afluencia y bueno, con mucha música, tanto que ya hemos reconocido de los grandes compositores, como música de compositores nuevos, estrenos en Jalapa, incluso estrenos en México. Pues bueno, han ingresado el maestro Lanfranco Marcelletti, acompañado, me parece que la maestra Silvia Alejandra Prado, que es la directora del Instituto Veracruzano de Cultura. La vinculación, el trabajo cultural que hemos desarrollado conjuntamente ha sido muy exitoso a través de estos años. Y en especial, en esta ocasión, agradecer al maestro Marcelletti por todo el apoyo que dio para la difusión de la música y la cultura para la Universidad de Jalapa. El más reciente evento que tuvimos fue la ópera Carmen, con la coproducción del maestro Armando Mora en la Universidad de Jalapa. Y un reconocimiento en agradecimiento por la difusión cultural y de la música. Nosotros creemos en la universidad que cuando se difunde la música, se logra el éxito en un idioma universal. Hermosa Jalapa, nuestros bosques, que todavía tenemos esa capacidad de disfrutar la naturaleza en Jalapa. Nunca la olvide y la lleve en su corazón. Buenas noches, señor gobernador, señora rectora sinfónica, de parte del Ayuntamiento de Jalapa, del presidente municipal, el doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, y todo el cuerpo edilicio, extendemos un reconocimiento al maestro Lanfranco Marcelletti por su extraordinario desempeño en la dirección de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2019. El aporte artístico y la internacionalización de Jalapa en el ámbito de la música sinfónica se debe en gran medida a un espléndido trabajo, la selección de nuevos repertorios y en el carismático liderazgo que lo distingue. Sirve este reconocimiento para agradecer su invaluable aporte en el patrimonio musical de la capital veracruzana. La ciudad lo va a extender. Lo dio la rectora de la Universidad de Jalapa y el secretario particular del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quienes respectivamente le entregan reconocimientos, sendos reconocimientos a Lanfranco Marcelletti. Evidentemente, testimonio de la admiración y del cariño del, no solamente del público jalapeño, sino de las autoridades que le reconocen pues el esfuerzo y la labor que ha hecho al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y no podía ser de otra manera. Todos los que amamos esta ciudad, tanto sus autoridades como la sociedad jalapeña, tienen pues este gesto de reconocimiento y de gratitud al maestro Lanfranco Marcelletti Jr. Vamos a escuchar entonces How Down del ballet Rodeo de el compositor norteamericano Aaron. ¶¶ Escuchamos How Down, de ballet folclórico Rodeo, de Aaron Copland, compositor norteamericano, en esta audición de despedida del maestro Lanfranco Marchelletti como titular de la Sinfónica de Jalapa. Escuchemos ahora la danza española número uno de La Vida Breve de el compositor español Manuel de Falla. Vamos a escuchar. Danza española número uno de la obra La Vida Breve del compositor español Manuel de Falla, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de su titular, el maestro Lanfranco Marchelletti. Y ya para terminar esta audición, vamos a escuchar del compositor mexicano Silvestre Revueltas la obra grandilocuente, La Noche de los Mayas. Pero vamos a escuchar a Lanfranco. Ahora, esas dos piezas fueron un periodo que tengo mucha gratitud en la vida, todos ellos, pero eso fue un periodo que duró casi 18 años. Después de esa crisis que tuve con la música, volví a Brasil y aquí agradezco públicamente a un hermano que me salva de una depresión. nacionalista es Francisco Hernández. Ya cumplí 30 años justamente ese mes. Y todavía no hay futuro. Una vez que vuelvo a la casa, la señora Nora, en general, que cuida de mí, que tengo mucho que agradecer, me dice cómo fui la terapia. Digo, no hay esperanza. Él está aquí y le quiero agradecer por acompañarme por 8 años. Muchas gracias. Cuando vuelvo a mi ciudad, después de 1 año y medio, cuando me sentía mejor, fui a trabajar con mis papás. Mis papás eran pasteleros, cocineros, panaderos. Yo crecí en una cocina. Y para mí la cocina y la mesa de comer va a ser siempre el centro conciliador de las personas. No hay nada como comer juntos cuando no queremos a alguien, no queremos pasar a quererlos. O sea, la comida es buena. Y después, trabajando con mi papá, porque siempre fui un amante de Freud, de Jung, de toda la psicoanálisis, desde muy joven mi hermana me puso a leer muchas cosas, quería hacer psicología. Y trabajando con mi papá, aquel tiempo había unos Walkmans, no sé si se acuerdan, ¿se acuerdan los Walkmans? Yo pasaba todo el día escuchando música, hasta que un día mi papá se enojó. No se enojó, me ayudó mucho. Él llega para mí, era un martes por las mañanas, a las 8 de la mañana, dice, hijo, tú me cuestas menos en casa sin hacer nada que aquí dentro. Él me ha dicho una cosa que fue, que hasta ahora agradezco mucho a mi papá, ha dicho, sí pobre, pero sé feliz. Mi papá consiguió muchas cosas, dice, todo esto que ves, no es para ganar dinero, es porque yo me despierto por la mañana y soy un profundo enamorado de lo que hago. Y quiero que tú seas pobre, pero hagas algo cuando te despiertas por la mañana. Estás seguro de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque aunque ames algo, te va a dar tanto dolor de cabeza que solo amando puedes sobrevivir. Mi papá nunca fue muy ideológico con la vida, muy pies en la tierra. Y de ahí yo volví a la música. Todo sucedió muy rápido. Me hicieron director asistente de la orquesta de mi ciudad, que fue una de las grandes alegrías poder llevar a la orquesta en 2016 al mismo teatro que yo dirigí por la primera vez un concierto profesional. Conocieron mi familia, conocieron de dónde vengo. Para mí eso era muy importante. Y de ahí todo sucede. Hago una clase maestra con un grande director que era profesor de la Yale University y de allí me llevó a Estados Unidos. Y allí fueron 18 años en Estados Unidos. Tengo que decir que agradezco muchísimo a ese país por lo que me dio. Si soy un profesional, si aprendí mucho, agradezco a este país. Pero hay una cosa interesante. Pueden crear los muros que quieren, pero la primera lengua que aprendí en Estados Unidos fue español. Pero vamos siempre a llegar allá. En ese tiempo, yo tuve la oportunidad de vivir en España por 1 año y medio. Trabajé en el Teatro Real de la Ópera y fue un periodo bellísimo en España. Casi me quedé, pero algo me decía, y la primera vez que vine a dirigir Jalapa fue justamente cuando estaba en España. Recibo una llamada, la casualidad de la vida, ¿no? Recibo una llamada con un celular de aquellos chiquitos, era 2006, y un señor me llama de Estados Unidos y yo me olvidé por la mañana de apagar el teléfono. Era muy caro las llamadas internacionales por celular aquel tiempo. Y me ven una llamada de Estados Unidos, digo, oye, ¿quién será? Y me habla y dice, Jairo Franco, here's John, ¿tienes un concierto en México? En México, nunca había pensado venir en México. México nunca hizo parte de mis planes en la vida. Como dirigí no hacía México también, ¿no? Y le dije, sí, yo voy. ¿Cuándo es? En 3 semanas. Es un programa brasileño, era el junio musical 2006, dedicado a Brasil. Y dice, manda un programa brasileño para ver si el consejo técnico de la orquesta aprueba. y mandé otro día. Solo que yo no sabía quién era este John. Yo pasé 3 días hablando con la persona sin saber quién era. Porque aquel momento en mi vida, cualquier concierto yo diría sí. Él dice, sí, claro, claro, voy. Y me acordé después que este John era un señor que yo conocí 5 años antes y una cena de que dejé mi material, que era el empresario de Carlos Miguel en Estados Unidos. Mire qué lado. Y fue así que yo llego a Jalapa. Y venía un sábado por la noche. Me parece que era el 5 de junio. Aquí tiene una persona que me ayudó mucho, Nelly Pérez, que fue mi compañera y es hasta hoy conmigo. Todavía es mi asistente. Carlos Miguel, a quien públicamente agradezco profundamente, fue un colega que me llamó muchas veces. Yo llegué a venir 3 veces en un año aquí por Carlos Miguel. Cuando Carlos Miguel se va, viene el maestro Lozano, que no me conocía, natural, con cambio de directores, no conoce directores de militar. Pero sucede lo mismo. Un día, en una comida del maestro Lozano con algunos músicos de la orquesta, llega el gerente aquel tiempo y dice, maestro, el director canceló, ¿qué hacemos? Imagínense, yo venía a Jalapa de vacaciones, la misma semana que la orquesta necesitaba un director. O no tuve vacaciones, que dirigí la orquesta. El Lozano ahí fue muy generoso conmigo, que me llamó muchas veces también para dirigir. Y de ahí, el resto es historia. Y realmente, quiero agradecer a ustedes, les digo de corazón, que aunque no soy monedita de oro para todos, sí, hay gente que no concorda hasta hoy que estoy aquí. Pero les quiero aún así. Porque yo pienso que el secreto del trabajo, como decía mi papá, no es tener todo 100%, es aprender a querer incluso lo que no va bien. Es la única manera de ir adelante. Una cosa puedo decir, que por ustedes siempre tuve mucho respeto y admiración. Y pueden contar que si no hice alguna cosa porque no lo pude, pero no porque no lo quise. ¿Quién sabe la próxima orquesta voy a poder hacer más? Porque aprendí con ustedes lo que tengo que hacer. Y aprendí con Jalapa. Y eso voy a llevar siempre conmigo. Porque hoy soy una mejor persona por causa de ellos. Y eso es una cosa que no todos llevan muchas veces. Yo, la orquesta no trabaja para mí. O yo no trabajo para... Nosotros trabajamos juntos. Nunca me pienso un director. Ellos me conocen. Puedo decir eso, pero yo pienso que lo más bonito que voy a llevar de aquí es haber aprendido a trabajar con 90 personas, 95. Aprender a trabajar con la universidad, aquí agradezco a la UB por todo el cariño que me dio estos años, por todo el apoyo, también al gobierno, también a la ciudad, pero a ustedes que me acompañaron estos años. Hay gente que escribe cosas terribles sobre mí. No sabe, me gusta leer porque ahí veo, quién sabe, tiene un problema con cualquier otra cosa. Pero algo puedo aprender, ¿no? Puede ser que un amigo le pidió para hacer, porque a veces eso nunca lo vi en concierto. ¿Cómo puede saber eso de mí? Pero se da un whisky y la persona escribe, ¿no? Pero de cualquier manera, la cosa es que la belleza es aprender a convivir con una orquesta. No es fácil. Tenemos momentos de muchos desacuerdos. Hay momentos que muchos músicos tengo que tomar decisiones o no tomo decisiones que no es lo que ellos quieren. Pero eso fue lo que yo pude hacer. Y de eso voy a salir tranquilo. Quería haber hecho más, pero quién sabe, puede ser más. Aquí quiero agradecer a muchos de las orquestas. Hay mucha gente que yo quería ser más amigo durante el periodo, pero cuando asumí, no quise amistades, para no tener grupos. Una de las cosas que ustedes me pidieron cuando llegué, es que yo fuera igual con todos. Intenté. Pero sí, hay una persona que quiero agradecer. De frecuencia modulada, Radio V transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacna, Centro Cultural. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, escuchando al maestro Lanfranco Marcelletti en el marco de su despedida como titular al frente de la Sinfónica de Jalapa. Segundo director de Jalapa, de 42 a 52, se tendría que decir siempre que la noche de los mayas, en revueltas, Limantur, él creó este arreglo. Y hay otro escrito por Hindemith también. Hay dos arreglos de noche de los mayas. Así, quiero agradecer a ustedes profundamente sus 8 años, a la orquesta, pero a todos ustedes. Es bueno ver una sala llena porque un director se va. Esa estamos pues celebrando finalmente. Pero está bien, celebre. De una manera u otra, celebre. Y quiero agradecer aquí a algunas personas que también siguen haciendo parte de mi vida. Ya escuché que Aníbal está por aquí. Está ahí riendo fuerte. Ya conozco su sonrisa. Y señor Mauricio, que siempre me prepara antes de entrar en público. Y quiero agradecer eso. Y muchas gracias. Gracias a todos. .5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. El último concierto de la segunda temporada de conciertos 2019 y el último concierto del maestro Lanfranco Marcelletti como titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ahora sí, dispongámonos a escuchar y disfrutar de esta obra maravillosa del maestro Silvestre Revueltas, compositor nacionalista, La Noche de los Mayas. Las partes son Noche de los Mayas, Noche de Jaranas, Noche de Yucatán y Noche de Encantamiento. Ha terminado la afinación y en breves segundos entrará el maestro Lanfranco Marcelletti a dirigir la última obra como titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a disponernos a escuchar entonces La Noche de los Mayas del maestro mexicano nacionalista Silvestre Revueltas. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV. Escuchemos. Thank you. Y con el tema Noche de Encantamiento de la obra La Noche de los Mayas, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti, finalizamos la audición de esta noche. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el año que entra en los siguientes conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. A nombre de todos los que hacemos posible las transmisiones, reciban un abrazo cariñoso y muchas felicidades por las fiestas decembrinas. Hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre.